La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Oral y Público está arrancando una vez más en el aire de Radio La Retaguardia y de AM690, inicialmente para después iniciar un camino de recorrida por medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Hoy saludamos a los compañeros y compañeras de FM en Tránsito en la localidad de Morón. Vamos a hablar un poco de Morón en la jornada de hoy de Oral y Público. Allí nos escuchan los domingos al mediodía, en esos horarios que uno no pensaría inicialmente para Oral y Público, pero que después nos sorprendemos cotidianamente cuando nos dicen, che, los escuché acá a las 6 de la mañana, los escuché allí a la 1 de la tarde, en este intercambio comunicacional que hemos entablado con otros medios comunitarios alternativos y populares, es muy saludable cada vez que nos dicen que nos escuchan también a través de esos medios. Así que saludamos a FM en Tránsito y a la audiencia que nos comparten cada vez que hacemos Oral y Público los días domingos. Nos vamos a meter sin más vueltas en las entrevistas de Oral y Público. Pablo Llanto. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. Nuestras causas. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa especial reescuchando algunos de los audios de la marcha de la resistencia que hicieron las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hace 15 días, digamos, y eso nos hizo, digamos, perdernos una oportunidad que no vamos a dejar pasar ahora de hablar acerca del fallo que dio el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 3 personas en el marco del juicio, del primer juicio, por los crímenes cometidos en la planta de la Ford. Pedro Müller, que era el ex jefe de manufactura de la empresa, recibió 10 años de prisión. El ex jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibilia, fue condenado a 12. Y Santiago Riveros, que ya es un condenado por crímenes de lesa humanidad, que es el ex titular de institutos militares del ejército, recibió 15 años de prisión. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de la Ford, uno de los que tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este pedacito de justicia. Lo recibimos a Carlos Propato aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele, estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia, ¿cómo están? ¿Cómo bien. Estás? Bueno, contanos, ¿qué sensaciones te recorren después de la sentencia? La sensación es impresionante, ¿no es cierto? Después de haber trabajado 42 años empujando el carro por todos lados, pidiendo que nos tiren una soga, que nos den una mano o que nos escuchen, poder lograr este juicio que fue, pero impresionante, o sea, a nivel mundial dio la vuelta al globo, hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en el mundo de la automotriz, ¿no es cierto? Uh-huh. Como Ford, uh-huh, que viene bregando con maldad desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue, la verdad que fue, estoy muy contento, fue muchos años de trabajo, éramos 24, quedamos 12, el tiempo nos fue radiando, pero bueno, los que quedamos seguimos luchando y seguiremos así hasta que esto se termine, ¿no es cierto? Hay mucha gente que todavía busca justicia. Uh-huh. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no entra en la justicia, ¿no es cierto?, que es el poder económico, el uh-huh, financista del terrorismo de Estado. Claro, claro. Le recordamos a la audiencia algunos de los hechos por los que estos tipos fueron condenados, porque así, digamos, o sea, suena grandilocuente la condena, digamos, pero es difícil imaginarse para quien no sepa qué fue lo que sucedió y por qué están con estas condenas. Claro, nosotros éramos, en la Ford en esa época había 7.000 obreros y 3.000 empleados, éramos 10.000, era una ciudad, y había 110 delegados. Y bueno, se trabajaba mucho con el tema del plomo en la sangre, porque en ese tiempo las bajadas de los Falcon, en el año 70, te estoy hablando, las bajadas de los Falcon eran de estaño, y se pulían, y eso se te metía en la carne, ¿no es cierto? Entraba por los poros, se te iba al torrente sanguíneo, y te agarraba una enfermedad que te licuaba la sangre. En 2, 3 años, eras historia. Uh-huh. Y también pintura pintaba sin máscara, las cabinas esas tragabas pintura, y nosotros empezamos a trabajar sobre ese tema, la velocidad de las líneas, y eso le molestó a Ford, y bueno, cuando llegó el golpe de Estado, nos hizo desaparecer a 24, estuvimos, bueno, nosotros, unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la Ford, a otros nos fueron a buscar a la casa, yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford, uh-huh, la Ford hizo un campo de concentración dentro de ahí, ¿no? Que donde estaba un din del ejército, 400 hombres aproximadamente. Claro. ¿Y a los que desaparecieron, a dónde los llevaban? ¿A qué centro clandestino? Nosotros estuvimos ahí en el centro clandestino del Quincho, que era dentro de la fábrica, sí, creado por nosotros, para los obreros, y esta gente lo usó para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí estuvimos yo estuve de las 11 de la mañana, 11 y cuarto de la mañana, habré llegado ahí menos cuarto, y estuve hasta las 11 de la noche más o menos, uh-huh, continuamente bajo tortura, ¿no? Claro. Continuamente bajo tortura. Claro. Y de ahí nos hicieron desaparecer, nos cargaron una camioneta, nos llevaron, y nos llevaron a ¿cómo se llama? A Tigre, uh-huh, a la comisaría de Tigre. Bueno, en la comisaría de Tigre estuvimos 60 días aproximadamente, ahí nos derivaron a Levoto, ahí sufrimos de terror también. Pero, y de ahí fuimos a Devoto. Y de Devoto la pasamos bastante mal, porque en esa época, la revolución se estaba gestando muy, muy, muy embromado, entonces habían puesto una bomba en Coordinación Federal, nosotros justo estábamos ahí adentro, y la pasábamos re mal. Uh-huh. Muchos fueron derivados a La Plata, y a mí me pasaron a Sierra Chica, en la cual donde perdí el 50% de un ojo, me rompieron la quinta vértebra lumbar y otras cosas que, bueno, no vamos a hacer de esto un drama, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, ese es lo que más o menos pasamos, y por eso fuimos detenidos y sí, por eso buscamos justicia durante tantos años a morir. ¿Hubo alguna vez antes o después de este juicio alguna comunicación pública oficial de la empresa hablando sobre estos hechos? Jamás. Nunca nos aceptó la empresa, nunca nos aceptó ni decirle, nos reconoció, bueno, estuvimos mal, qué sé yo, no sé, algo, jamás. Ellos dijo que no, que ellos no tenían nada que ver, que siempre, hasta ahora, siempre, nunca tuvieron nada que ver. Uh-huh. Nadie puede hacer un asado en tu casa sin pedirte con permiso, ¿me entendés? Una estupidez eso. Claro. Pero bueno, pero Ford, con la historia de ese tiempo, de allá en la Segunda Guerra Mundial, que usó tanta gente para trabajar como esclavos, estuvo 70 años para indemnizarlo, así que claro, era peor que Hitler. Esto abre la puerta también para que avancen algunos otros juicios contra empresas, algunos que apenas se han comenzado y que no han podido pasar la etapa de instrucción, ¿no? Uno supone que ese paso tan difícil que hubo que dar de poder llevar a la pata empresarial, en este caso a la Ford, a la justicia, y que la condenaran, puede llegar a ser una apertura, un puntapié inicial para otras causas, ¿no? ¿Ustedes lo viven así también? Claro, yo estoy recontento con ese tema, ¿no es cierto? Esta causa no es mía, esta causa es de todo el mundo obrero, de toda la gente que lucha, de toda la gente que trabaja, de toda la gente que sueña que donde terminan los derechos de uno empiezan los de otro. Este es el primer juicio que se puede llevar el personal civil al banquillo de los acusados. Entonces estamos por ese tema muy, muy contentos y se va a abrir yo pienso que van a abrir muchas, muchas puertas para que se pueda llevar el personal económico al banquillo de los acusados, ¿verdad? Siempre en estos casos es valorable la actuación de los abogados y abogadas que actúan como querellantes, pero me parece que en este caso, cabe resaltar aún más esa labor porque justamente el contendiente era demasiado poderoso aún hoy, ¿no? Sí, el trabajo de cómo se llama, de Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta, más un grupo de abogados que trabajaron en investigación de este tema, hicieron un trabajo muy amplio, muy buena gente, muy metidos en el tema, militantes totalmente de derechos humanos. Nosotros estamos muy contentos con eso, ¿no es cierto? Para nosotros son grandes personas y han hecho mucho por nosotros. Carlos, te agradecemos que hayas pasado una vez más por Oral y Público y, bueno, estas cosas seguramente no se festejan, pero sí son hitos en nuestra historia y allí quedarán marcados como quiera que sean, digamos, como pueda cada uno también, ¿no? Claro, no. Yo te agradezco de darme esta oportunidad de poder contarle. Yo sé que tiene una audiencia grande, poder contarle, porque viste que los medios grandes no se ocuparon de nosotros, no les interesa o el Estado no le permite que se hable de este tema. Pero siempre, bueno, ustedes nos ayudaron muchísimo, como otras radios, y yo estoy muy contento y te agradezco muchísimo. Bueno, le digo que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Que sigas bien, hasta siempre. Bueno, hemos charlado con Carlos Propato, uno de los trabajadores y delegados de la empresa multinacional Ford, que, bueno, sufrieron tortura, desaparición después de sus secuestros y finalmente algunos de ellos sobrevivieron para hacerse cargo, como en tantas otras causas, de contar la historia para que en algún momento, y ese momento fue la semana pasada, a la justicia no le quedara otra que convalidar sus testimonios y condenar a gente por esas razones. Los abogados en esta causa fueron Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta. Y te repito, Pedro Müller, que era el jefe de manufactura de la empresa en aquel momento, fue condenado a 10 años de prisión. Héctor Sibilia, que era el jefe de seguridad de la planta, fue condenado a 12. Y 15 años recibió Santiago Riveros, que es el ex titular de institutos militares del ejército, que ya está condenado en otras causas que tienen que ver con el primer cuerpo de ejército. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga. la huelga, yo por ellos madre, y yo por mí. Queremos complementar la charla que tuvimos recién con Carlos Propato, uno de los trabajadores y delegados de la Ford que sufrió el terrorismo de Estado y que estaba exultante aún por la condena, las condenas que se dieron en el Tribunal Oral número 1 de San Martín la semana pasada. Y lo queremos complementar hablando justamente de algo que ya abrimos la puerta allí en el diálogo con Propato, que tiene que ver con las otras causas que tienen a la pata empresarial con posibilidades de ser enjuiciada por su participación en el genocidio en la Argentina. Lo vamos a recibir a José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que además me enteré hoy, creo, que están por modificar el nombre de la entidad a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, es un, digamos, si es el organismo de derechos humanos más viejo que tiene la Argentina, está bien que se adapte desde el nombre ya a estos tiempos que corren. José, bienvenido a Oral y Público. Hace tiempo que no charlábamos. ¿Cómo estás? Sí, un abrazo. Mira, yo creo que la condena a los ejecutivos de Ford es muy importante porque reintana en la agenda de debate el tema tabú, digamos, el debate sobre el terrorismo de Estado, la historia reciente, ¿no? Que es el rol sobresaliente de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente norteamericanas, y sus empresas subordinadas en la Argentina, que no solo fueron cómplices civiles, sino que en realidad fueron el núcleo, parte del núcleo que pensó el genocidio y que lo ejecutó, ¿no? Hay una carta que hace, nosotros en el 2010 hicimos con Propato y todos los sobrevivientes de Ford un ciclo de debates en la ESMA, no sé si te acordás, en la ESMA, en el Cuatro Columnas, sí, claro. Muy interesante, ¿no? De todas las empresas. Y me acuerdo que trajeron una carta que era prueba y que estaba en el expediente, en donde el directorio de Ford le decía al embajador norteamericano que ellos le habían pedido que limpien 3 o 4 trabajadores y se habían excedido, que no sé, eran como 20, ¿no? Sí, sí, una a mí siempre me impactó el nivel de cómo queda retratado en esa carta, ¿no? Hay otra carta que nosotros hemos presentado en la causa contra Asíndar, que es una carta de Alcide López Aufrán, el general, el jefe del tercer cuerpo de ejército que ocupó Córdoba el 29 de mayo del 69, que, bueno, se considera que él es uno de los nexos principales entre la experiencia francesa y Argentina, puesto que él es mandado a estudiar a Argelia y a Vietnam, perdón, por la jefatura y es uno de los que difunde, ¿no?, el llamado modelo francés de lucha antisubversiva, ¿no?, como ellos lo llamaban. Y en esa carta también, ¿no?, López Obrán saluda entusiasta los éxitos de la lucha terrorista o de lo que ellos denominaban antiterrorista y que en verdad hemos demostrado que era terrorismo de Estado, ¿no? Claro. En verdad, las causas contra el poder económico han estado muy dilatadas. Nosotros la causa contra Sindar la abrimos en el 2010, cuando todavía estaba en vida Carlos Sosa, que fue el secretario de la Unión Unión Ferroviaria de Villa Concepción, y Alberto Piccinini, que fue el último secretario general de aquella epopeya, estaba todavía en condiciones intelectuales. Alberto hace unos años que está internado en un sanatorio de salud mental, ¿no?, por pérdida de capacidades. Y bueno, en un momento llegamos a pedir el procesamiento de mejor dicho, le pedimos al juez que ordene la indagatoria de López Ofrán, y ahí apareció una ayudita desde Rosario, porque apareció un juez que inventó otra causa. Esa otra causa nunca avanzó, por más que el fiscal Adolfo Villate le ha puesto mucho empeño y ha presentado numerosas documentales y certificaciones y solicitudes, pero bueno, el juez en Rosario, como casi todos los jueces, ha estado de espaldas a estos a estas investigaciones, ¿no? Claro. Claro. Estas causas que vos decís que vienen iniciando, ¿están lejos todavía de llegar a la instancia oral y público, como llegó la de Ford? Para ser francos, no se mueven ni ahí, ¿no? Tú recuerdas que la causa contra Blaquier fue volteada. Sí. Y la causa contra Sindar está bloqueada. Digo, yo creo que lo de Ford tiene un valor extraordinario porque se llegó, porque mantiene vivo el debate. Bueno, habrá que repensar más y más iniciativas, pero bueno, tiene que ver con un poder judicial. Nosotros hoy a la mañana, te cuento, presentamos una denuncia contra el juez Reinaldo Rodríguez de la ciudad de Santa Fe, que es uno de los dos jueces federales que hay en Santa Fe. La causa es que a mí hace un año y medio que hay un grupo de tareas ahí, fascista, neofascista, que lanza amenazas. A pesar de que el fiscal ha presentado también varios pedidos de indagatoria, el juez hace toda clase de maniobra. Digo, puede haber alguna excepción, pero el Poder Judicial Federal, los jueces federales, es un conjunto de personas que se subordinan al gobierno de turno, al poder económico, y honestamente no veo que hoy le pongan el menor respaldo a estas investigaciones que en el caso de Asindar, tú recuerdas que Martínez López era el primer presidente del directorio, pasa al gobierno, y así de López Ofrán, que es un general, como he dicho, pasa al directorio de Asindar. Es difícil imaginar una complementación más orgánica entre una empresa y el gobierno. Claro. Martínez López liquida la ley Sabio, que era la que impedía a su empresa Asindar producir acero a partir del mineral de hierro, y Asindar, bueno, contrae una deuda externa monstruosa que nunca pagó y que Cavallo después estatiza y nosotros pagamos. Digo, cuando se siguen pagando intereses, una partecita o una parte tiene que ver con eso, que nunca se pagó y que son las deudas privadas que han transferido al Estado, ¿no? Por eso, realmente son es justo mantenerlas y relanzarlas. Y creo que nosotros mismos, ahora con la sentencia que lograron los compañeros de Ford, tendremos que empezar el año 2019 con más iniciativa en Rosario y mover más fuerzas para que se mueva la causa. ¿Y por qué en este contexto de jueces que van al calor de los diferentes gobiernos que van pasando, para bien o para mal, conseguimos esta sentencia de la Ford? Lo de Ford es una lucha enorme que han dado los compañeros. Se da el caso no común de que hubo un grupo de sobrevivientes numeroso y muy combativo y muy lúcido, como Carlos y los otros compañeros. No es el caso de Asinda, en donde las víctimas fallecieron, la mayoría. Y creo que tener en cuenta que esta causa de Ford debería ser elevada a juicio en el año, esperá que te diga porque me acuerdo exactamente la primera reunión en que conocí a Propato en el local del Servicio Paz y Justicia, que nos invitó Adolfo, me acuerdo, y eso era por el 2008. O sea, la causa estuvo lista para juicio oral 10 años. No es que no la pararon. Bueno, en un momento no pudieron pararla más y la, el empuje de los compañeros, ¿no? Pero esta es una causa distinta, la de Fora, la de Asíndar, porque acá lo que se juzga es la complicidad concreta, material, en la bueno, en el secuestro y tortura de los compañeros. La causa que nosotros abrimos contra Asíndar es por su responsabilidad en el plan económico. Eso es aún mucho más, para decirlo en términos conceptuales, más política todavía, y creo que el Poder Judicial le va a costar muchísimo más admitir que una empresa fue parte del diseño del plan económico y que se benefició con ello. Nosotros hemos aportado, te digo, hasta los balances, interpretaciones. Hubo un trabajo extraordinario en su momento de un equipo de investigación que se armó, tú recuerdas, en el banco, no me acuerdo si era el Banco Central o la Caja de Valores, algunos compañeros magníficos que se metieron en los papeles de... Sí, ahora me acuerdo, en los papeles de la Bolsa de Comercio, porque como Asíndar cotiza en bolsa, una parte de su documentación obligatoriamente la tiene que depositar, y ellos ahí, por ejemplo, esa carta que te digo la encontraron allí, y también encontraron las interpretaciones de los balances y cómo Asíndar iba explicando por qué tenía expectativa de ganar más plata porque iba a salir tarde. Digo, no es que la causa que no haya pruebas sobre la complicidad, pero bueno, es un delito de los cuales en general la justicia no piensa ni meterse, ¿no? Claro, claro. Estamos charlando con José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Habrá que acostumbrarse a no decirlo de memoria y decir la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Tengo aquí, me acaba de llegar un comunicado, no sé si vos ya estás en conocimiento de esto o si te sorprendo o no, pero me parece gravísimo, un comunicado del equipo argentino de antropología forense, no sé si lo has visto. En verdad vi que me lo mandaron, pero bueno, quise volver y era espantoso. No lo he chequeado, para serte sincero. Mira, lo leo, lo compartimos con la audiencia. Dice, sí. El EAF suspende sus actividades en Argentina porque el Estado no le giró los fondos acordados y da cuenta de la falta de financiamiento que hace que el equipo argentino de antropología forense que trabaja en todo el mundo deje de trabajar en la Argentina. Gravísimo y parte del contexto de vaciamiento de las herramientas de la búsqueda de memoria, verdad y justicia a la que estamos acudiendo, ¿no? Sí, sí. Quisiera decir dos cosas. Una, que es coherente con la política de Cambiemos, de Macri, de Garabano y de Abruj. No es algo que vaya en contra. Dos, que primero, el equipo antropológico forense tiene fondos de distintas fuentes porque efectivamente trabaja en diversos lugares. Entiendo yo que lo que está haciendo el gobierno en este caso, como en tantos otros, es el famoso probemos a ver si pasa, ¿no? Es decir, el presupuesto finalmente se aprobó a pesar de que lo demoraron. O sea, hay una partida en el presupuesto destinada al equipo y lo que hacen es no girarla para ahogar, para cansar, para desesperar, para desestimular. No le quito gravedad, como otras veces, creo yo que con la repercusión mundial que tiene este caso... pasará, decís vos. Pensando en otras jugadas que hizo el macrismo con respecto a la memoria, como recuerdas... Intentar llevarlo a la Obama a la ESMA, no pudieron. Cambiar el día del feriado del 24 de marzo, no pudieron. En realidad, los sitios de memoria, con toda la mierda que tiene el gobierno, siguen funcionando y no los consiguen destruir, como no consiguen parar los juicios, ¿no? Entonces, creo yo que en este punto es uno de los pocos puntos en que venimos defendiendo, ¿no? Digo que no vaya perfecto, pero bueno, los juicios se mantienen con mucho esfuerzo. Incluso te cuento algo, que el 28 de marzo comienza, por ejemplo, un juicio en Santa Fe, puesto que del grupo de tareas que me secuestró a mí en noviembre de 77, solo se juzgó a uno hace 10 años, a total de 10 años que estuvieron buscando a dos de los restos del grupo de tareas, y bueno, a uno lo encontramos nosotros, no la policía, hace 4 años, y se procuró, bueno, hicimos lo necesario para que lo detengan, se llama Víctor Cabrera, y al otro efectivamente lo encontraron en un cruce de frontera con Brasil que se llama González. Es decir, si uno dice los hechos, yo ya no me acuerdo cuánto pasaron en el 77, yo me pierdo con las cuentas. Pero si yo te digo que hubo un juicio en el 2009 con todos los elementos habidos y por haber, con todos los testigos, y estas personas tuvieron recontra probada su participación, y vos fíjate, 10 años tenemos que pelear para que vayan a juicio los que ya se consideran que son culpables. No hay discusión sobre la culpa de estos tipos. Uno puede decir, mirá qué complicado, y puede decir, bueno, mirá, en este gobierno, que si fuera por ello le haría un monumento a Videla, se siguen haciendo juicios, aunque sí, no es poca cosa. A ver, hay unos 1.100 condenados, pero hay 350 en su casa, ¿no? Claro. Y las casas de ellos no son como las nuestras. Sí, sí, sí. Además, son mansiones, son inmensas, nadie los controla. Incluso yo tenía la sensación de que todos los que iban a domiciliaria iban con la tobillera electrónica, no. Pero el otro día, en el juicio de la tablada, sobre el que quiero preguntarte ahora, el general Arrillaga, que está preso por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, estaba sin la tobillera electrónica, y ahí los abogados me decían que muchas veces los mandan sin ningún tipo de dispositivo electrónico. No me acuerdo el nombre ahora, pero en su momento nosotros intentamos, a ver, el sistema de control de la pena está a cargo de una institución que en realidad es militarizada, que se llama Patronato del Liberado, que no es ninguna institución social, sino que es de los propios policías y guardia cárcel. Sí, ¿no? Sí. Para 2014, 2015, por ahí se me mezclan alguna fecha, nosotros presentamos un proyecto a la Corte Suprema en acuerdo con algunos funcionarios del Poder Judicial para que se creara un organismo nuevo, ¿no? Que no sea este patronato que está recontra contaminado por la policía y por el servicio penitenciario. Y en verdad se alcanzó a crear un equipo en la Ciudad de Buenos Aires y en Misiones, ¿no? No sé por qué razón esos Misiones y Capital. Y ahí entré en contacto con la realidad y me mostraron, bueno, ahí por ejemplo había un caso, ¿cuáles eran las trampitas que te hacían los tribunales? Por ejemplo, un militar pide permiso para ir al dentista, ¿no? Y el tribunal le da permiso en el mes de diciembre de 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo, supuestamente, los 20, 31 días tiene diciembre, los 31 días de diciembre va al dentista a la hora que se le ocurre, ¿no? ¿Me entendés cómo funciona? Y no hay, bueno, las capacidades de control sobre estos 650 son, primero que no hay ningún interés en controlarlos, pero si hubiera interés tampoco hay ninguna capacidad porque no hay equipos, ni para nada, y casi ninguno tiene tobillera ni ningún control, ¿no? Bueno, último tema, José, que tiene que ver con la cuestión del juicio por las desapariciones de la tablada, que la Liga Argentina, por cierto, ha sido de los pocos organismos de derechos humanos que acompañaron desde el primer instante el único. La cuestión. Sí, sí, no quería decir, ponerlo en esos términos, pero es la realidad. Somos... ayer dijimos en una reunión algo que no lo había pensado antes, pero nos define mucho. Solo estamos dispuestos a hacer acuerdos con todos. No estamos dispuestos a bajar ninguna bandera, ni ningún reclamo, ni dejar de decir en ningún lado lo que pensamos, ¿no? Claro, claro. En su momento, el juicio por tablada marcó una discusión para mí muy grave, que nos perjudicó muchísimo en el movimiento popular argentino, porque ya por la Liga se instaló un sentido común de repudio vulgar a la violencia, ¿no? como si se pudiera descontextualizar los hechos de violencia. Claro. como si se pudieran deshistorizar, ¿no? Bueno, y efectivamente la Liga es la que acompañó en su momento. Uh-huh. Y me parece que también tiene, digo, son juicios que tienen un, no por nada están casi ocultos en los medios. Uh-huh. Porque acá lo que queda claro con bueno, ahora más allá de la confesión del militar y de todo eso, la propia causa lo que impone es la complicidad del gobierno de Alfonsín con los militares en estos delitos gravísimos, ¿no? Es decir, uno de los grandes mitos en la Argentina de los radicales, cómo los radicales ahora en Jujuy hacen esto. Bueno, perdón, la Unión Cívica Radical acompañó a la dictadura militar con decenas y decenas de intendentes. Y bueno, Alfonsín, que había prometido muchas cosas, no solo hizo el Felices Pascuas, que te entregó los juicios por Leza, sino que convalidó, no digo que la haya ordenado, pero no tuvo valor de enfrentar a los militares que arrasaron con los compañeros de Movimiento Todos por la Patria, una vez que se habían rendido en esa ocasión. Bueno, habría que recordar la situación y la operación de inteligencia que le hace el ejército al movimiento y el rol de algunos radicales que todavía están vivitos y coleando en engañar a los compañeros, hacerles creer que iba a haber un golpe de Estado, y estos compañeros se jugaron la vida para defender la democracia y fueron masacrados, ¿no? Por el ejército que preparó una gran operación cultural, diría yo, ¿no? Que si no pareciera que Cambiemos viene de Marte, y acá, bueno, los contravalores democráticos se construyeron en todo este tiempo. La operación de la tablada es una de las operaciones política de militar de inteligencia, no porque sean muy inteligentes, sino del arma de inteligencia, claves en el proceso postdictadura o transición o como se llame, ¿no? Así que, bueno, también este juicio llega por una tenacidad de los chicos, y ya no son chicos, pero los familiares de los compañeros que durante años han peleado de una manera admirable por la soledad, digo, lo reconozco, que no hemos podido acompañarlos como se merecían. Bueno, y todavía algunos no dicen nada, ¿no? Para ser justos en este tema. Shulman, muchísimas gracias por esta charla. Nos estamos viendo. Hemos charlado, gracias igualmente, hemos charlado con José Shulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La ex Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que bueno, nos ha contado, lo hemos paseado por diferentes temas a Shulman, y en todos ellos sus respuestas han sido interesantes, de acuerdo o no con ellas. Bueno, en la continuidad de Oral y Público, programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, hace bastante tiempo que venimos dando cuenta de los vaivenes en la causa que tiene que ver con las desapariciones que ocurrieron en el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, después del asalto del Movimiento Todos por la Patria el 23 de enero de 1989, cuando se producen las rendiciones, las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército en plena democracia, pero con la metodología del terrorismo de Estado. Ayer, anoche, aquí escuchábamos el testimonio de uno de los militares que rompió el pacto de silencio, de José Almada, dando cuenta de que él vio cómo a dos de los desaparecidos, a Iván Ruiz y a José Díaz, se los llevaron después de torturarlos en un Falcon blanco. Sí, esa misma simbología, la del Falcon, para llevárselos afuera de del regimiento y que nunca más se supiera de ellos. Y el viernes también, bueno, toda la sorpresa con la aparición de otro testigo inesperado. Lo de Almada era esperado porque ya había dado cuenta de esto ante la justicia, de lo que había visto, pero el testimonio inesperado de César Ariel Quiroga, un militar que dejó de serlo hace 3 años y que en aquel momento, según denuncia ahora, le hicieron firmar como suya una declaración que no dio, unos hechos de los que no fue partícipe, y en la testimonial esa falsa que le tomaron Alberto Nisman, que era en aquel momento secretario en el juzgado del juez Gerardo Larrambevere en Morón. Larrambevere sucede en el juzgado de Morón a Juan Ramos Padilla, que hoy sigue siendo juez, pero en otra instancia, y lo tenemos en línea y queremos charlar con él. Doctor Ramos Padilla, bienvenido aquí a Oral y Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Bien. Bueno, con estas novedades que aparecen en el juicio de la tablada, entiendo que usted ya debe tener conocimiento de eso, y nos pareció interesante charlar con usted respecto de su conocimiento en el juzgado de Morón, y quisiéramos en principio tener, digamos, una opinión de suya respecto de una testimonial que aparece como falsa. ¿Esto es habitual, lamentablemente, en tribunales o no? A ver, mi conocimiento es de oídas. Yo dejé de ser juez en el mes de agosto, septiembre, del año anterior, la tablada fue en el 89, ¿no? Claro, claro. En el 88, septiembre, octubre del 88, yo renuncié porque había salido la ley de... Había salido la constitucionalidad de la ley de obediencia de vida, que yo el año anterior la había declarado inconstitucional, y me fui del Poder Judicial porque no estaba dispuesto a ser juez en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Después con el tiempo volví a la justicia ya con un gobierno como de Kirchner. Así que lo que yo conozco es por lo que me ha contado alguno de mi equipo. Ese era mi equipo hasta hace 3 meses, hasta 3 meses de diferencia de que se reemplazara la Rambevere. Uh-huh. Y efectivamente, a mí me contaron que cuando llegaron mi equipo, que era un muy buen equipo, casi todos, ¿no? Llegaron, contaron a los detenidos que estaban en un galpón, cada uno con un fusil en la cabeza, y alguien que los custodiaba, ¿no? Y contaron, empezaron a tomar los nombres, y el que se ocupó. Pero después pidieron directivas del juez y el secretario para que eso no se hiciera. Incluso algunos aconsejaban que no tenían que ir a un cuartel, que tenían que ir a una comisaría, ¿no? Y que había que cuidarlos como a todos los detenidos, ¿no? Uh-huh. Y las directivas que vinieron de mi manera, un prosecretario, no era secretario, cuando yo me fui, se transformó en el hombre de confianza de la Rambevere. Y recuerden ustedes que después en AMIA 1, Nisman era fiscal junto con Barbaquia y Müllen, y el presidente del tribunal era Larrambevere. Uh-huh. Y a Nisman, Larrambevere le encarga ocuparse de esa parte de la causa, de estas denuncias que había sobre desapariciones. Y ahí empieza, según me han contado de aquel entonces empleados y secretarios, uh-huh, yo no me acuerdo bien quién, después de tantos años, que efectivamente Nisman era el que se ocupaba de ser encubrimiento, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene ya la relación, porque parece que el juzgado, después de que yo me fui, se llenó de servicios de inteligencia y eso ha trabajado mucho también en la Cámara Federal de San Martín. Y el que se ocupaba de todo eso y que empieza a relacionarse con los servicios de inteligencia, claro, después llegó a donde llegó por eso, era precisamente Nisman. Claro, Claro. Ahora, uno puede suponer desde el sentido común que esas cosas, digamos, no podrían suceder sin el aval del juez, ¿no? Digo, porque uno sabe que en la mecánica de la justicia muchas veces las testimoniales... No me hubiera pasado. Claro, claro. Muchas veces las testimoniales las toman los secretarios. Bueno, pero el que tenía que decidir quién se ocupaba de cada cosa era el juez. Uh-huh. Y Nefa y la Rambe Bere era... El hombre de confianza de la Rambe Bere era la misma. Claro, claro. Incluso todos los que habían sido mis secretarios fueron apartados y se tuvieron que ir de esos jugadores. Uh-huh. Además, lo que relata el testigo Quiroga, lo que relató el viernes pasado, fue... Concuerda con esto, te lo vengo diciendo. Sí, no solo concuerda con eso, sino que es más que elocuente, digamos, de la participación de todos los actores de la justicia en ese ilícito de fraguar una testimonial, porque él dice que cuando le empieza a leer la testimonial, él refiere, yo no dije, no, eso yo no lo dije... Y entonces aparece un militar que él dice González Roberts y lo aparta de la sala donde estaba y le dice, mire, usted tiene que firmar esto por la institución y de hecho le da dos copias que él muestra ante el tribunal y le dice, llévese esto por si alguna vez alguien pregunta por esta situación para que sepa qué decir. Entonces regresa ante Nisman y termina firmando esa testimonial falsa, digamos, es de película si no lo hubiera escuchado uno contado por uno de los protagonistas de esta historia. Conociendo la personalidad de Nisman, no me extraña para nada. Uh-huh. ¿Y de la Rambe Bere qué referencia usted puede dar? La Rambe Bere es un producto judicial con todas las características propias del poder judicial, ¿no? Un hombre que, como muchos jueces, que va a ver para dónde va la onda y atiende los teléfonos. Uh-huh. Desde lo jurídico, ¿qué debería implicar esta declaración que escuchamos el viernes? Digamos, ¿qué trámite debería comenzar ahora de investigación en el juzgado? Yo creo que la primera ya no sé si se jubiló, no perdí la pista. Entiendo que en el 2015, 2016 dejó de ser juez aquí. Bueno, tendría que venir una investigación penal. Uh-huh. Si hubo un encubrimiento son delitos de deshumanidades. Claro. Y bueno, se lo puede juzgar por razones obvias, pero sí a la primera. Uh-huh. Al estar vivo sí es pasible de ser investigado por un delito. Y ese delito... Sí. Yo soy miembro de... Yo soy miembro del Tribunal de Enjuiciamiento de Jueces, pero ni siquiera hacía falta. Habría falta un juicio político. Uh-huh. ¿Y ese delito cuál es, técnicamente? Sería encubrimiento, podría ser prevaricato, podría ser incumplimiento de los deberes de funcionario público. No sé cuántos han actuado, ¿sí? Podría ser ocultamiento de la prueba, falsedad ideológica del documento público. Hay varios tipos penales que podrían aplicarse. Uh-huh. Usted hablaba recién de el vínculo de Nisman con los servicios de inteligencia, que obviamente ha sido público en las etapas finales de su vida. Pero para usted comienzan ahí en el Tribunal de Morón. Cuando yo me voy y viene a Rambelle, y Nisman, que era simplemente un prosecretario, lo teníamos muy controlado, tenía algunas conductas raras, pero que no olvidan el caso ahora. Me estaba preguntando... perdón. No, le preguntaba sobre la cuestión de los servicios... Forman el número uno del juez, el hombre de confianza. Uh-huh. De la Rambe Bere, así que Nisman no podía estar ajeno. Y bueno, la mayor evidencia que le dieron esa causa que estaba a él. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para usted... Yo había cuatro secretarios. Algunos que eran de confianza mío, que ni bien me repasó a la Rambe, no sé por qué razón, inició una especie de persecución para que fuera todo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para usted, más allá de que Nisman esté muerto y que no pueda ser pasible de ser investigado por la justicia, el responsable en una situación así siempre es el juez. Por supuesto. Uh-huh. O por acción o por omisión. Por algo le dieron eso a Nisman. Claro. Usted daba cuenta, bueno, de su historia, digamos, en los momentos de impunidad, las causas vinculadas al genocidio, al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Le sorprende que lleguemos a una instancia donde hay dos militares que rompen de alguna manera el pacto de silencio? Porque, salvo el caso de Silingo, no tenemos antecedentes de esto. Alguno creyó que alguna vez Pedro. Bueno, sí. Que después se suicidó, que estaba a punto de. Uh-huh. Y Silingo, no conozco otros. Uh-huh. Otros casos no conozco. Uh-huh. Pero bueno, ¿sabe cuántos jueces faltan juzgando? Mitchell, por ejemplo, se fue sin hacerle juicio político por sustracción de bienes, con una denuncia clarísima que le hicimos en ese momento. Martín y Sobrino, que también estaba involucrado en el robo de bienes, intentó presidir el juicio por robo sistemático de bienes. Sí, que no tenemos la mejor justicia, lamentablemente. Uh-huh. Claro, y ahí tenemos el antecedente también del juicio al que sí se pudo llegar para juzgar a los jueces de la dictadura de la democracia que se dio en Mendoza, ¿no? Y que es un gran. En Mendoza. Uh-huh. Después yo tuve un juicio en Santiago del Estero y falsamente me recusaron a todo el tribunal. Uh-huh. En mi caso, supuestamente, por haber sido miembro de la PNH. No por una relación con alguno de los imputados. Claro. Sino simplemente porque soy un hombre que, incluso durante el proceso, trabajaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Uh-huh. En un fallo de Geminiani y Horro es escandaloso, ¿no? Es como si los jueces. Donde había un juez y un fiscal de la dictadura. Es como si los jueces no pudieran tener pensamiento propio, ¿no? O sea, se confunde. Pensamiento propio. Yo creo que el Poder Judicial tiene mucha cobardía, mucha hipocresía. Son misógenos, es el tema que hoy vemos. Hay buenos jueces, por supuesto, pero lamentablemente no son los más. Uh-huh. Doctor Ramos Padilla, le agradecemos este contacto. Lamentamos mucho que no haya participado del programa de hoy Víctor Basterra, que estaba. Creo que con Víctor estuvimos en Italia declarando en el juicio contra el general Riveros. Sí, es el mismo Víctor Basterra que yo me acuerdo. Sí, es único Basterra, así que seguramente es el mismo Víctor y él lo recuerda con afecto y estaba ansioso por estar en el programa de hoy y por una cuestión de salud no nos acompañó. Exactamente. Bueno, manden un abrazo grande. Estuvimos allá, me acuerdo, en la época de la impunidad. Claro, la impunidad de acá y los juicios. Declarando en Italia para que ganara la impunidad que había acá. Volvió por suerte a juzgar ciertas cosas. Exacto, ese concepto de justicia universal que movió el avispero en Europa para que aquí pudiéramos recuperar la justicia. Y construyeron las madres y las abuelas. Uh-huh. Sin dudas. Muchísimas gracias, Ramón. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Hemos charlado con el juez Juan Ramos Padilla, a propósito de la causa de la tablada. Bueno, obviamente después nos fuimos con cuestiones que tienen que ver con la habitualidad de este oral y público. Bueno, interesante escucharlo y empezar a poner la lupa. Nisman llama la atención, ¿no? Por razones más que obvias, y algunos medios tradicionales se les abren los ojitos cuando aparece Nisman nombrado en una maniobra como la que el viernes denunció César Ariel Quiroga en el juicio donde se está investigando qué sucedió o cómo fue asesinado José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de la tablada. Pero más allá de eso, la responsabilidad clara no puede quedar en el secretario, que además está muerto, sino que tiene que quedar en el juez. Y el juez está vivo, ya no es más juez, pero Gerardo Larrambevere debería al menos ser citado, uno supone, ¿no? Por la justicia para ayudar a determinar qué pasó en esa testimonial, porque además todo indica que Quiroga habló, pero que no es el único que vio fraguada su testimonial, ¿no? Como nos decía ayer el otro militar que rompió el pacto de silencio en la tablada, que es José Almada, yo no soy el único testigo ocular de que a Ruiz y a Díaz los capturaron con vida, los torturaron y después los sacaron en un Falcón blanco. No soy yo el único que vi eso, yo soy el único que lo dije. Tenemos tiempo para mucho más, así que solo voy a dar el pie para el cierre del programa, que estará dado con las voces de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Línea Fundadora, la vamos a escuchar a Nora Cortiñas y con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Cerraron los 29 profesorados, 14 escuelas nocturnas secundarias, los jardines de infantes, más no saben qué hacer. Entonces tenemos que juntar todas las fuerzas para tratar de repudiar, rechazar y con toda la energía que tenemos, demostrarle que el gobierno nos tiene miedo. Nos tiene miedo. Por eso trata de pulverizar todo donde estamos todos juntos para parar esto. Lo vamos a parar. Además, sacar la escuela nocturna, que es la gente que tiene que laburar, el que tiene laburo, puede seguir estudiando. No, no quiere el gobierno, no quiere que este pueblo estudie, se cuide la salud, tenga vivienda, nada quiere el gobierno este. Es un gobierno cretino y otras palabras más habría que decir, ¿no? Pero realmente todos los días nos golpean. Y yo digo, cada día, yo digo, ¿cómo hacemos? Nos tenemos que hacer un manto de energía para que no nos llegue y no nos volvamos locos nadie. Y cuando veamos que un amigo, un vecino, decae, tiene depresión, se siente mal, ayudarlos para seguir todos peleando. ¿Quieren ustedes esta propuesta? Sí, claro. También. A ver quién dice no. Que levante la mano. Bueno, así que yo digo, todo lo que estuvo pasando no se puede detallar, porque es tanta perversión que hay. Y yo digo, hay que decirles que lo hacen porque nos tienen miedo. Y nosotros no tenemos miedo. Nosotros vamos a seguir peleando y vamos a tomar de todo, del aire, del árbol, la energía para seguir adelante. Y el agua. Bueno, y además vengo de un lugar donde fue muy negativo. No me quisieron recibir los consejeros. Estaban para tomar plata de las minas para hacer un proyecto. Plata manchada de dolor, de muerte, de pena de todo un pueblo, porque era de la mina de la lumbrera, ¿no? Esta universidad de Luján, que en el año 2009 dijo no, no vamos a recibir este dinero, ¿no? Ahora, a través de un consejero, un profesor, no era consejero, él está de acuerdo en tomar la plata para hacer un proyecto. Los alumnos se niegan a aceptar eso. Bueno, y yo ahora había reunión, pero había reunión a las 2:30 de la tarde y yo quería venir a la plaza. Pero yo dejé mi postura ahí y el que traía el proyecto de aceptar la plata se enojó un poco conmigo porque había un montón de alumnos, ¿no? Y quería que lo escuchara y que el proyecto quedara bueno y eso. Bueno, y realmente ahora iba a haber una reunión que posiblemente, si los consejeros seguían a este tipo, iban a aceptar el dinero. Así que hay que seguir peleando y cuando hagan algo, ir y ir a pelearlo con los jóvenes y con los estudiantes. Bueno, todo así, ¿viste? Yo le decía, yo te miro, no quisieras que fuera mi hijo. Mira, sí. Y me dijo, y bueno, pero mi madre no sería como usted. Bueno, no, gracias a Dios entonces que yo me rescato. Bueno, era una pelea tete a tete así. Bueno, que no, pero déjame que te explique. Bueno, explícame. Y los alumnos por atrás me gritaban de todo. Así que yo digo, todo es, todo, todo. Bueno, yo le digo, ¿por qué no reactivás la usina de Río Turbio? Si querés energía. Dice, no, porque esa es sucia porque usa carbón. Él quería un proyecto extraordinario. Bueno, yo traje el escrito, así que algún día nos sentamos a leerlo para hacer una carta entre todos nosotros y mandársela, ¿no? Así que yo digo, por eso, no sé, ahora miren, paró de llover. Paró de llover. San Pedro, ¿eh? San Pedro se atrasó media hora. Sí, San Pedro. Así que, una vueltita. Si quieres, dale, vamos una vueltita. Dale. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.